La alergia puede llegar a padecerse como una enfermedad cuando en realidad es un mecanismo de defensa aprendido, no solo por nuestro organismo, sino por todo nuestro ser. Hoy, aquí en este podcast, vamos a hablar de las alergias, su base científica, sus tratamientos y sus resultados, y algunos ejemplos. Bueno, empecemos. Según Terán, Quiroz y García, nos dicen que la alergia es la reacción de hipersensibilidad que presenta una persona sensible frente a una sustancia extraña llamada alérgeno, el cual es inocuo para la población en general. La atopía es el factor más importante para el desarrollo de una alergia. ¿Y qué es la atopía? Es la predisposición genética a desarrollar enfermedades alérgicas con la producción excesiva de inmunoglobulina. Después de estar expuestos a los alérgenos específicos, por lo que el riesgo de desarrollar alergias en individuos es de 10 a 20 veces mayor que los individuos que no son atópicos. Por otra parte, ustedes saben, ¿cuánto de la población tiene alergias o padece alergias? Pues fíjense que es entre el 15 y el 30% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos a hablar de un ejemplo de alergia muy conocida, que es la dermatitis atópica. Según Takigawa, en el libro del 2011, las personas con alergias frecuentemente poseen un perfil con ansiedad, depresión y excitabilidad emocional. En el caso muy específico de la dermatitis atópica, es una enfermedad en la piel que se desencadena por las circunstancias antes mencionadas, ¿no? La ansiedad, la depresión y la excitabilidad emocional. Y los agentes que lo causan se encuentran en el ambiente y tiene mucho que ver con una predisposición genética. Debemos mencionar que las alergias, desde sus orígenes, requieren más un tratamiento médico convencional y se necesita un tratamiento integral que involucre el tratamiento psicológico del paciente. Se ha descubierto que las alergias van de la mano con el cuidado de un psicólogo y no solamente de un médico. Las alergias tienen distintos tratamientos, sin embargo, vamos a hablar de los tres más comunes. El primero es evitar el alérgeno. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente la persona se aleja de la sustancia o lugar donde puede producirse su alergia. Ejemplo, una persona que es alérgica a las fresas debe de dejar de comer fresas. El siguiente es por medio de la toma de medicamentos que ayudan a reducir la reacción de tu sistema inmunitario y alivian los síntomas. Un ejemplo para las personas que padecen asma y que es común entre ellos tomar es un medicamento llamado Montelukast que fortalece el sistema inmunológico y respiratorio para evitar alergias y se cierren los bronquios. El siguiente tratamiento es la inmunoterapia, que se dedica principalmente a hacer que te vuelvas fuerte ante el alérgeno y por medio de inyecciones te inyectan pequeñas cantidades de los alérgenos hasta que te haces resistente a él. Otra recomendación muy importante dentro de los tratamientos es que cualquier persona alérgica cargue su medicamento de emergencia. ¿Qué es esto? Aquel medicamento que controlará la alergia en un caso de urgencia para evitar problemas de muerte por falta de respiración o por hinchazón o por la reacción alérgica determinada. Por otra parte, para finalizar, pues hay lugares donde te pueden ayudar si eres una persona que padeces de alergia. Tenemos, por ejemplo, Unión de Padres por la Alergia Alimentaria en México. Los encuentras en su sitio de Facebook con este mismo nombre. También encontrarás alergias alimentarias y otros padecimientos. También su correo electrónico es alergiasalimentariasmex@gmail.com. Y también puedes encontrar Alergia e Inmunología Clínica, que es un lugar que se encuentra en la colonia Roma Sur, en Ciudad de México, en la calle de Bajío, número 189. La doctora es la doctora Magdalena. Esto es todo por esta ocasión. Espero hoy sepan un poquito más de las alergias y nos vemos en la próxima instrucción sobre una enfermedad psicológica.